palomita, lo triste que me siento, porque en este momento me dices que te vas. Presiento que al marcharte volando como el viento, te irás lejos, muy lejos y nunca volverás. Tal vez por consolarme me dices que regresas, pero es que no comprendes que aquí en mi corazón te quedas prisionera, paloma consentida, y al irte de mi vida te llevas mi ilusión. Si acaso alguna vez en un lejano mar extrañas mi querer y quieres regresar, recuerda dulce bien que tuyo es mi querer y tuyo el nido aquel que te sabrá esperar. ¿Acaso me recuerdas cuando te encuentres lejos? No olvides los consejos que tanto yo te di. No olvides que en la vida tendrás muchos amores, pero ni uno sincero como el que te ofrecí. Cuando te encuentres sola y extrañes este nido, no lo eches en olvido, te pido por favor. Porque tú eres la dueña de todo mi cariño, cariño que te he dado con todo el corazón. Si acaso alguna vez en un lejano mar extrañas mi querer y quiere regresar, recuerda dulce bien que tuyo es mi querer y tuyo el nido aquel que te sabrá esperar.